Pero cambiamos de tema. Nos vamos a una entrevista. A una entrevista que tuvimos hace unas semanas con un amigo nuestro, con un amigo de La Paz, con Mauricio Montero del dúo Entre Dos Aguas. Y vamos a compartir un poco de su vida. La vida en el arte. Más allá del escenario, de las salas de exposiciones, de los grandes teatros, los artistas tienen una vida. La vida en el arte. La vida en el arte. Bien, antes de todo, un saludo a toda la gente de La Yacta que está en sintonía de la radio. Bueno, yo soy Mauricio Montero, soy parte del proyecto Entre Dos Aguas. Solo hay bocinas. Mauricio, seguramente coincidirás conmigo que uno no agarra la guitarra y aparece en la televisión o graba un disco. Uno tiene antecedentes, uno hace algo. ¿Cómo es que se dibuja tus antecedentes? Tu prehistoria como músico. Y bien, yo me inicio en la música prácticamente más o menos a mis 15 años en colegio, creo como muchos, interpretando música de todo tipo. No me acuerdo que con amigos de colegio teníamos inquietud por participar en todas las actividades musicales posibles. Entonces estábamos en peñas folclóricas, teníamos un grupo de folclore que se llamaba Soncosúas. Y también teníamos un grupo de rock con amigos con los que me acuerdo que íbamos a tocar a cafés, tocábamos en pubs, en boliches, ¿no? Y este grupo se llamaba Ménage à Trois. Así como los seres humanos somos fruto de nuestros antecesores, de nuestros padres, el artista es desde otra dimensión, es también hijo de una circunstancia, de un momento histórico, de un momento artístico musical en este caso. ¿Cuál era la música que sonaba en tu tiempo, en el tiempo en el que vos estabas arrancando en la música? Ah, bueno, cuando yo comienzo a hacer música, lo que sonaba en esa época no está muy lejos de lo que suena ahora, ¿no? Predominaba la música comercial. La década del 90 ha sido una época en la que el pop alcanzó niveles de mucha audiencia. Ya el rock llegaba de otras formas. Generaba más grupos de público, pero un público diferente. Había, me acuerdo, el hard rock, había el metal, había el thrash, había el rock alternativo. Entonces esas divisiones comenzaron a generar diferentes grupos también de audiencias, ¿no? Y el rock comenzó a perderse un poco desde ahí, me parece. Y bueno, yo vengo de toda esa época. ¿Cuál es el momento de tu vida en el que tú decides tomar a la música como una opción en serio, como una opción de vida? Creo que mi encuentro serio con la música fue a partir de el escuchar temáticas serias que proponían varios compositores también, ¿no? Que comenzaron a plantearme un desafío, que se canalizaban en reuniones, en tertulias que teníamos, ¿no? En guitarreadas, en las cuales hablábamos de esas temáticas, que eran temáticas muy interesantes, temáticas que abordaban solamente intelectuales, y que nosotros veíamos como que este tipo de temáticas no tenían que ser abordadas solamente por estos grupos, sino eran temas que le interesaban a otros grupos de gente también. Entonces, por lo cual intentamos nosotros inmiscuirnos en este tipo de mensaje, ¿no? De temas que tenían esas canciones que habíamos encontrado, que eran canciones muy escondidas, que la ponían en una línea muy delicada para tomársela en serio. Viperino engañador, zarandeo mi conciencia y apago el televisor. Hay un momento en la vida de vos y de Melissa en el que deciden conformar Entre Dos Aguas. ¿cuál es ese momento y cuáles son las características del nacimiento de esta propuesta artístico, poético, musical? Bien, Entre Dos Aguas decidimos formarlo con Melissa a raíz de la afinidad, creo que teníamos respecto a posiciones políticas, a filosofías de vida, bueno, y a una visión de vida que teníamos ambos, ¿no? En las cuales encontrábamos mucha afinidad. Entonces, el hecho de encontrar nuestras tendencias, nuestras influencias artísticamente, creo que daba un resultado muy, muy interesante, porque yo tenía una tendencia muy rockera en esa época, yo había escuchado mucha trova, ella tenía una inclinación muy folclórica, muy latinoamericana. Entonces, el encontrar estos estilos y poder canalizar a partir de ahí nuestra posición de vida fue el desafío que terminó en lo que es Entre Dos Aguas. Aire a ti que me empujas, amor, en la alborada. Aire a compañero, a compromiso. No, pensé que estabas en bríe. La palabra. Y las canciones que estamos escuchando como fondo musical forman parte de la última placa discográfica de Entre Dos Aguas, titulada Mi Tierra. Pero continuamos la conversación con Mauricio para preguntarle, ¿el arte, en este caso la música, han jugado o tienen un papel en los procesos históricos, en los momentos de transformación social? Yo creo que el arte sí, siempre ha jugado un papel muy importante dentro de lo que son los procesos históricos, políticos, sociales, porque es otra forma de informar, es otra forma de orientar, es otra forma de mostrar percepciones de vida, es otra forma de hacer democracia, es otra forma de inclusión. Y yo creo que siempre han habido artistas que han estado involucrados en eso y que se han empeñado en difundir su percepción de la realidad, aquello que no nos dicen los medios, aquella información que no viene. Los artistas se han dado formas para divulgarla a su manera, ¿no? Y para compartir con el pueblo otro tipo de información. Creo que eso es fundamental, siempre ha sido fundamental, una especie de conspiración por medio del arte, pero creo que el arte siempre ha tenido este poder de infiltrado. En momentos como en el que vivimos en nuestro país, una manera muy simple, muy simplista, manipulable en muchos casos, suele ser concebir el cambio, la transformación, únicamente como cambios en la estructura política, en la estructura del poder, en quién asume este y lo ejerce sobre los otros. Una manera más integral de concebir el cambio es pensar que este tiene que darse a todo nivel, por ejemplo, al nivel de concepto del amor, a nivel de vivencia del amor. Y Entre Dos Aguas nos regala una composición de las más lindas. La canción titula Ámame. Ámame, tú que puedes seducirme en un solo abrazo eterno, pues las horas se terminan y mis sueños no respiran siempre. Mírame, tú sueles destruirme y armarme nuevo cielo que se nubla y es llovizna, se despeja y luego se hace verso. Y ya ves, quizás tal vez después, son nada más que inciertos que reforman a este juego viejo. Piensa bien, no no debes reducirme. A carne y piel soy más que eso, pues el cuerpo no responde si es que adentro no hay amor que logre enternecer. El alma entera siente y su porqué, que es el sentir eterno. Mauricio, ustedes pertenecen a una generación muy nueva de cantautores, de poetas, de músicos, que no vivieron tiempos muy duros, que le tocó vivir a nuestro país en la década de los 70, de los 80. Básicamente ustedes son habitantes de la década del 90, ¿no es cierto?, y del periodo neoliberal en nuestro país, de alta estabilidad democrática, pero en una crisis económica aguda para los sectores populares, por lo menos. ¿Cómo es que viven ustedes esta conmoción que se desata el 2000 y que hasta ahora estamos viviendo como momentos de crisis y de cambio? Una de las cosas que he intentado hacer es involucrarme con todo este proceso que estamos viviendo más o menos desde el 2003. Como en todo proceso, yo creo que si hablamos de un proceso de cambio es porque algo andaba mal. Vale la pena hacer tal vez como una comparación. Es como que se estuvo guardando mucho tiempo basura debajo de la alfombra. Entonces, cuando viene un proceso de cambio, llega un tiempo de cambio. Y bueno, y hay alguien que dice, bueno, a ver, destapemos qué pasa, qué hay debajo de esto. Entonces nos encontramos con todo un desorden, ¿no? Que bueno, o sea, ¿cómo lo limpiamos? O sea, tenemos que intentar limpiarlo. Yo creo que asumir la responsabilidad de comandar un país hecho pedazos es una grandeza que tiene el gobierno. Un periodo en la historia, una circunstancia, un hecho, tienen muchísimas posibilidades de ser leídas, dependiendo desde dónde y quién las mire. En este caso, esta es la percepción de Entre Dos Aguas, que se despide de nosotros hasta otra oportunidad con el tema titulado Mi Tierra. Corazón, lecho de trabajo y penumbra, barricada y cielo es mi tierra, sombra que me alumbra. Mi tierra, viento frío y pampa morena, arenal sin arena en la esfera, magia terrenal es mi tierra, mi tierra, mi tierra. No es cantuta banal ni bandera, no es escudo letal, es quimera, es el río que arrastra mi vida, es mi tierra, corazón, no permites dar la razón, llora tu alma tan desalmada, de pueblos, batallas alzadas, mi tierra, con razón, corazón de cóndor de altura, libertad que avasalla fronteras. El reencuentro con Arte en la Yacta será en 7 días. La Yacta muestra música, danza, artes plásticas, literatura, cine, danza, arte en la Yacta.